Muy buenas tardes. Estás en una nueva edición de La Casa de la Bomba. Casi todos los jueves en radioela.org. Hoy tenemos con nosotras un invitado especial, Fon, del sello La Agonía de Vivir. Muy buenas, Fon, ¿qué tal? Hola, ¿estás? Buenas, María, muy bien. Parece que se te escucha bien. Vale, pues nada, vamos a poner el primer temita que nos has traído y empezamos el programa. ¿Has visto el terror con tus propios ojos? Difícil de creer. Estaban 1991. ¿Comentamos un poquito algo de este grupo antes de pasar al programa en sí? Sí, pues nada, son una peña de Bilbao que, bueno, seguramente que a los componentes mucha gente los conocerá porque han tocado en 8.000 millones de grupos o tocan en 8.000 millones de grupos. Y nada, el disco acaba de salir, son 6 temas así, pues de este rollo que acabáis de escuchar. Todas las letras hablan de liberación animal. Y no, la verdad es que a mí me tiene muy enganchado. A mí también enganchan mucho, ¿eh? Sí. En fin, menos mal que por fin me has traído el vinilo. Ahora ya dejaré de escucharlos en su Bandcamp. Vale, pues si quieres podemos ir empezando a hablar un poco de tu sello, de La Agonía de Vivir. ¿Cómo empiezas con todo este lío? ¿Cómo te metes en este follón? Pues a ver, en realidad cuando empecé, que fue ya hace bastante, en el 2005, empecé con más como distribuidora. Y fue más que nada por una razón de práctica. A mí me gustaba comprar vinilos. En España no había muchas distris que distribuyesen cosas que a mí me gustasen. Y dije, bueno, pues yo qué sé, si no hay ninguna distri así de este rollo, pues la voy a hacer yo. Y empezaste en Asturias, ¿no? Sí, yo soy de Asturias y hasta que me vine a Madrid, pues por ahí he andado. Muy bien, ¿y qué es lo primero que editaste? Eso, primero empecé como distri y en 2007, así dos años después, pues ya, yo qué sé, conoces a un montón de gente que te van grupos y eso, y poco a poco va saliendo que cualquiera te comente de si puedes ayudarle a sacar el disco o lo que sea. Y la primera edición iba a ser una discografía de 12 Aullidos, un grupo de Málaga, que al final salió, pero bueno, por diversas movidas yo al final no participé en la edición. Y la primera al final fue Asedio, uh-huh. Es un grupo de La Coruña, con gente de Calla, Black Panda. Y la verdad que para ser la primera y siendo el grupo que era, con la gente que era, fue un poco rollo porque dejaron de tocar nada más que salió el disco. Entonces, es muy mala suerte, ¿eh? Sí. Para los sellos que sacan un disco que de, ¿no? Sí, pero bueno, el disco estaba muy guay, así que... Bueno, ahí queda. Y vale, pues si quieres podemos ir empezando a poner algunos temas de cosas que has editado últimamente. Sí, vale. Que nos has preparado un montón de historias. Empezamos con Extorsión, ¿decías? Sí, que musicalmente no tiene nada que ver con 1991, pero la letra es un rollo muy parecido. ¿De dónde es esta peña? De Barcelona. Es el primer disco que sacan y... son gente también que ha tocado en bastantes grupos, en Netweight, en Apocalyptic Terror. Y eso, la verdad es que no sé... Ostras, en Netweight. Sí. No sé si están tocando mucho o tal, pero vamos, a mí me escribieron para lo del disco, me gustó muchísimo el disco, porque la verdad, bueno, hacen Power Violence y aquí en España tampoco hay muchos grupos de ese rollo. Y no sé, a mí me gustó mucho y... Venga, pues vamos con ellos. El álbum este, ¿cómo se llama? Odio Eterno. Sí, y el tema Macabra Industria. Venga, perfecto, vamos para allá. Mucho este temita. No. Y entonces decías que no sabes si está tocando mucho esta gente o qué. Pues no, la verdad, lo que he visto por ahí y tal, no les he visto que estén tocando. No sé qué plan tienen, la verdad. No, tampoco he hablado mucho de eso con ellos. Yo intentaré traerlos a Madrid, por lo menos, a que presenten el disco y eso. Joder, la verdad es que son bastante brutos. Sí. Muy bien, muy bien. Vale, me decías que ahora íbamos a escuchar... Sport, vale, sí, aquí está, que tiene dos discos. ¿De cuál quieres pinchar? Del Bon Voyage. Perfecto. Cuéntame un poquito más de esta gente. Pues nada, Sport son unos chicos muy majetes que conocí hace un par de años, después uh-huh. de descubrirlos como banda, y que me habían gustado mucho. Y al final les había comentado para venir a tocar, no quería o no podía, no me acuerdo muy bien, y en el último momento que iban a empezar una gira por Europa, cambiaron fechas y se decidieron por venir. Y nada, hicieron tres o cuatro fechas por el norte eso, muy majetes y yo qué sé, desde eso pues siempre que editan algo pues les ayudo. ¿Y tú todo lo que editas son vinilos o te importa poco el formato? A ver, sí, quitando una cosa que bueno, no está ni en el Bandcamp ni en ningún lado y seguramente nadie tenga mucha constancia, un CD que, de una banda que tenía hace mucho tiempo en Asturias, que lo editamos en un CD, en una demo, todo lo demás son vinilos, porque básicamente el CD como formato no me gusta. Uh-huh. Y yo qué sé, cassettes no me desagradan, pero no se ha dado la oportunidad y básicamente lo que más me gusta es vinilo. Por, o sea, por más que nada por el rollo de... A ver, el CD me parece un poco engaño de la industria que lo sacó como te lo vendían como algo mucho más útil, mucho más... No sé, yo lo veo... Sí, no, y al final dura nada, es, tiene gastos de producción cero, te lo venden a precio de oro y no sé, no le veo gracia, lo veo como muy artificial. Comparado con un vinilo que tiene, yo qué sé, lo coges y ves todo el arte, el... no sé, a mí me gusta mucho más, vamos. Ya, es otro rollo. Vale, venga, vamos a pinchar un tema de Sport de su LP Bon Voyage. ¿Qué tema quieres? Jack Smile. Venga, ahí vamos. Oh! Bueno, ahí estaban Sport. Muy chulos. Sí. Oye, que la verdad es que lo que sí que se puede observar en las ediciones en las que participas es que como que le pones cuidadito, ¿no? Está mimado todo. Bueno, a ver, no siempre depende. Casi todos son coediciones con más ellos, porque a día de hoy editar un disco tú solo es bastante arriesgado. Y casi todos son coediciones y no siempre depende de mí o de mi sello cómo sea la edición. Pero bueno, está claro que está guay que la edición sea bonita y sea un plus más para tenerlo físicamente el disco. ¿Tú nunca metes nada de mano ni opinas en lo que te mandan los grupos? Sí, sí, sí, sí. A ver, es que ya te digo, depende. Vale, son muchas ediciones ya, y hay de todo. En algunas pues, tengo más mano, en otras no tengo. Y yo qué sé, acepto lo que se acepte entre todos y ya está. Y me imagino que tanto hay bandas que te entran en plan de oye, ¿nos ayudas a sacar este disco? Como igual tú vas a alguna, oye, el próximo disco te lo saco fijo. Sí, a ver, cada vez más, la verdad, cada vez más me escribe gente que no conozco, bandas de fuera, bandas del estado, y no sé, no se puede ayudar a todo el mundo. Lo que más miro es, la gran mayoría de las ediciones son gente que conozco, y que, bueno, aparte de que obviamente me guste musicalmente y el mensaje que transmitan o lo que sea, pues que tengo buena relación. Y luego dentro de las que igual no conocía personalmente o lo que fuese, pues que vea que haya un poco de cercanía en lo que, en cómo funcionan como banda. Y pues, eso, mogollón de gente que me escribe, la verdad que a la mayoría le digo que no, porque eso, sin conocerlo, a no ser que me mole muchísimo, que ha pasado con alguno, sí. A la mayoría digo que no por eso, porque prefiero, no tengo suficiente dinero para ayudar a todas las bandas y prefiero ayudar a gente que conozca personalmente. Ya, hombre, y aún así bastante te lo curras porque sacas un montón de cosas, sí, me da la impresión, sí. Que vamos, que estás muy activo. Y bueno, respecto al concepto de banda que me dices, tú, por lo menos como sé yo, también tienes una definición clara, ¿no? Que vas poniendo por todos lados, en plan de, pues, el DIY, animal friendly, gay positive, pro-feminist y antifascist. Sí, a ver, eso es, a ver, a mí en general, aunque parezca mentira, no me gusta mucho lo de las etiquetas. Pero eso es un poco un guiño a Propagandi, una banda que siempre me ha gustado mucho y que tienen ahí unas convicciones políticas que siento bastante cercanas. Y lo puse por eso y por evitar gente que no me pueda escribir, que es como ya una manera de que... Un filtro. Sí, un poco por eso y eso, como un poco guiño a Propagandi, que me siento bastante identificado con todo eso. Y aunque no me gustan las etiquetas, pues bueno, yo qué sé. Bueno, más que una etiqueta es como... Bueno, no lo sé. A mí, por lo menos, esto fue una de las primeras cosas que me llamó la atención para bien. En el sentido de, mira, se está aquí haciendo una... Yo qué sé, un alegato de lo que es, sí, ¿no? Sí, pues eso es un poco la idea. Está guay, porque yo qué sé, como que... a veces, según las rachas, no sé por qué en el hardcore como que... está más o menos politizado y siempre, a mí por lo menos siempre me gusta ver este tipo de cosas. Sí, a mí también y eso, sobre todo cada vez más hay grupos de hardcore y de punk que no sé, que luego en su mensaje y eso no tiene nada que ver con, por ejemplo, lo que yo puedo pensar o lo que mucha gente dentro de este mundo piensa. Y no sé, pues sí, es un poco eso, filtro y... marcar un poco por dónde va la cosa. Me parece fantástico. Bueno, y a continuación, ¿qué vamos a poner? Pues lo siguiente es All Fits, que es una banda de Málaga que, bueno, por decirlo suavemente, hace mucho que no ensayan y que no hacen nada. Por decirlo bien, creo que como que lo han dejado ya. Ah, sí, ¿no? Sí. Y nada, pues, ya las conocí hace mucho, son muy buenos amigos y nada. Me gustaría poner el primer tema de su último disco, que se llama Nada Corre Vuela, y la canción se llama Rinoceronte. Venga, pues ahí vamos, voy a poner la agujita. Yeah. Jo, qué bonita también toda la portada, el arte por dentro, por fuera, muy chulo, ¿eh? Sí, lo que te estaba diciendo, el diseño del disco es de Xavi, otro buen amigo de Barcelona, que se dedica a hacer diseños para discos, para pósters, para un montón de cosas, que si lo buscáis por ahí, Error Design, por internet, está muy chulo todo lo que hace. La verdad que esto en concreto, desde luego, es una maravilla. Sí. Bueno, ve diciéndome lo que vamos a pinchar después y así lo voy preparando, por favor. Sí, pues lo siguiente, Ulises Lima. Ah, esos los tengo bien conocidos, los tengo bien calados. Tanto esta canción de All Fits que acaba de sonar como la de Ulises Lima que va a sonar ahora, habla un poco de que ya es hora de que la gente tome las riendas un poco de lo que pasa en su vida y que no lo deje todo a los hijos de puta que siguen pensando que tienen que decirnos cómo hacer las cosas o que deciden por nosotros. Y es que eso, que no hay nada como para escribir canciones a día de hoy que tener a esta peña ahí que te sacan ahí lo peor o lo mejor de ti, vamos. Ya, la verdad que sí, buena inspiración. ¿Y qué tema quieres que pongamos de Ulises Lima? Same. Vale, ¿esta gente ahora qué? ¿Está tocando o qué? Sí, lo que pasa es que estaban, bueno, o sea, de hecho, hasta hace unos meses no paran de tocar en Madrid, tocan mogollón. Pero ahora lleva unos meses sin tocar, bueno, mentira, han tocado la semana pasada, no me acuerdo dónde, pero llevaban meses sin tocar porque estaban preparando una grabación nueva. Ah, vale. ¿Sabes tú algo de eso? ¿Se lo vas a sacar? Pues me gustaría participar en la edición, pero no sé muy bien cómo está a día de hoy. Son buenos colegas, pero otros colegas que tienen otro sello que se llama Kaleya, ya le sacaron el primer disco. Y no sé, creo que igual lo sacaban ellos solos, no lo tengo muy claro todavía. Vale. Vale, ¿y qué nos puedes contar de este split LP? Bueno, es verdad, eso, es un split con una banda de Málaga que se llama Son en Bad, unos chicos muy majos. Bueno, la otra banda no la vamos a poner hoy, pero es así un poco del rollo, pero un poco más tranquilo y un poco más emotivo todavía. Y nada, está muy bien también, intentar escucharlos. Tampoco tocan mucho, tienen muchas bandas, sus miembros, y no sé, tampoco se mueven mucho. En Málaga sí que tocan bastante, pero fuera de Málaga no se mueven demasiado. Pero bueno, escuchadlos que seguro que os gusta. Ok, ¿y de Ulises Lima qué vamos a escuchar ahora mismo? Eso, se llama Same la canción, es la primera del compartido con Son en Bad. Venga, pues ahí vamos con Same y luego seguimos de chachara. We'll be right back. Ahí estaban Ulises Lima. Son muy jefes, ¿eh? Esta peña. Sí. Son muy jefes. Bueno, pues vamos a seguir un poquito. Oye, por cierto, quería preguntarte, ¿tú qué opinas? Bueno, yo veo que todo lo que vas editando tú luego vas colgando en el Bandcamp, se puede escuchar gratis, no hay ningún problema. ¿Qué opinas de esto tú, de la difusión gratuita frente al problema de estar metiendo dinero en algo que luego tienes que recuperar y demás? A ver, yo soy partidario 100% de que la descarga sea gratuita, porque creo que realmente el que la gente que a día de hoy compra discos es porque le gusta tener el disco físicamente, y realmente que se lo pueda descargar o no, yo creo que es secundario para su decisión de comprar el disco, ¿no? Y me gusta que se difunda la música antes que pensar en si voy a vender el disco o no lo voy a vender. Al final, antes o después, acabas más o menos recuperando, ¿no? Pero bueno, la cosa es que un poco que se difunda bien el disco, y si eso quiere decir de que se descargue gratis, perfecto, vaya. Yo siempre, eso, en el Bandcamp todas las descargas están gratuitas. Bueno, justamente, si alguien entra ahora cuando vea esto, va a ver que tiene un precio, porque el Bandcamp te deja Un límite. Sí, y yeah. Este mes se me ha acabado el límite. Pero vaya, normalmente está siempre gratis. Si alguien quiere descargarse algo y ve que pone un precio, que me escriba o lo que sea, y le puedo pasar un enlace para que lo descargue por otro lado. O que se espere un poco, porque yo creo que al cabo del mes vuelven a hacer Sí. Cuando empieza el siguiente mes, se vuelven a poner. Y luego yo tengo puesto en el Bandcamp, no lo tengo puesto gratuito. O sea, es gratuito, pero puedes donar algo si quieres. Y lo tengo puesto, aunque casi nadie lo hace. Poca gente. Lo tengo puesto que todo lo que se recaude de las descargas de Bandcamp va destinado a diversas cosas por la liberación animal. Ojo, está súper bien. Sí, pero bueno, o sea, lo que se saca, no sé cuántas descargas llevo desde que abrí el Bandcamp, pero ponte que haya 2.000 descargas o más, no me acuerdo ahora mismo, y igual he recaudado de donaciones 25 euros, 30 euros, o sea que... Pero bueno, lo que sea, bien está, vamos. Claro, está claro. Muy bien, venga, vamos a seguir con el siguiente disco, el LP que ya está girando aquí en el plato. Háblanos un poco de él. Pues mira, esto que me preguntabas antes de lo de la gente que me escribe, que no me escribe, pues Yusuke, que es lo que va a sonar ahora, son una banda de Illinois, de Estados Unidos, y yo no los conocía básicamente porque cuando me escribieron iban a grabar sus primeras canciones y estaban empezando y eso, y me mandaron unos temas, me gustó mucho, y participé en la edición de su anterior disco, que es otro compartido con un grupo alemán que se llama Delos, y ahora grabaron otra vez y sacaron esto, que es otro compartido con un grupo peruano que se llama Lori, y pues nada, decidí participar eso porque me gustó mucho el grupo, sin conocerlos de nada a ellos ni nada, y nada, guay. Jope, oye, y qué internacional, ¿no? ¿Y ellos cómo te descubrieron a ti? Pues no tengo ni idea, la verdad. No te sé decir, me escribieron que por lo que veían del sello, que podía pegar bastante con lo que a ellos les molaba y todo eso, que si quería colaborar. Y nada, guay. Muy guay. Venga, ¿y cómo se llama el LP y el tema que vamos a escuchar? Eso, bueno, nada, el LP no tiene nombre, es eso, el compartido con Lori. Uh-huh. El tema se llama If I Had a Quarter for Every Time You Were Inconsistent. Venga, pues ahí vamos. I'm Bueno, ahí estaba esta gente de Iggy Noise. Muy chulos, ¿eh? Qué bonito sonaba. La sí, verdad sí. Es que esto para escuchártelo en casa tiene que dar un gustito. Bueno, pues cuéntame más cositas. Esto que vamos a pinchar lo siguiente... ¿Qué? Pues mira, esto te comento. La cosa... Ay, mira, espera, antes de que me comentes eso, yo quería preguntarte una cosa que me ha llamado la atención en tu sello, que es que de vez en cuando como que vas consiguiendo discos míticos... Y los tienes también para distribuir. O sea, ¿de la distribuidora me dices? Sí. Sí, eso, yo lo que te había comentado. Yo en realidad cuando empecé más como distribuidora que como sello. Lo de sello fue saliendo. Uh-huh. Y pues nada, o sea, si buscáis en internet veréis que hay un buen catálogo en vinilo. Es que tienes un montón de cosas de vinilo que... Sí, pues no sé, de todo lo que me gusta, que es bastante variado. Desde... discos míticos de punk rock melódico de toda la vida, discos de hardcore de los 80, cosas más actuales, clásicos del Cruz, de yo qué sé, o sea, hay un poco de todo. Con que me guste, yo lo intento traer. Está muy guay, muy guay. Vale, venga, pues cuéntame, ¿qué vamos a pinchar a continuación? Lo que te iba a comentar era eso, que aparte de lo de la agonía de vivir, yo con un buen colega de hace muchos, muchos años, tengo otro sello, que nos dedicamos a Reddit, somos un poco frikis, y discos que en su día, que nos gustaban mucho, o nos gustaron mucho, de los 90 básicamente, que en aquella época estaba el CD ahí súper en auge, y nunca fueron editados en vinilo. Y entonces con ese sello lo que intentamos es reeditar esos discos en vinilo. ¡Hala, qué chulo! Y lo que va a sonar ahora es uno de esos discos. Que es Adhesive, que es una banda sueca de los 90, de hardcore melódico, punk rock, que a ver, no es que fuesen súper, súper conocidos, pero a la gente que le gustaban, le gustaba mucho. O sea, que es un grupo ahí bastante conocido. Este disco es del 97, 98, creo. Y eso, en su día pues solo salió un CD, y lo que hemos hecho es pues contactar con la banda, que hace 8.000 años que no toca. Y lo hemos conseguido, y muy majetes, nos dijeron que sin problema, que les gustaba la idea, y llevamos haciéndolo con unos cuantos discos ya. ¿Y qué tal funciona la cosa? Porque igual de grupos que ya no funcionan... Es que eso, todos los grupos que estamos haciendo eso, quitando Gas Drummers, que hemos reeditado su primer CD, Pro to Be Nothing, que Gas Drummers sí que siguen tocando, todos los demás discos que hemos reeditado ahora son bandas que hacen mucho que no tocan ya. Pero bueno, son discos como bastante míticos, y más o menos se van moviendo. Tampoco es que se agoten ni nada, pero bueno, vamos cubriendo para sacar el siguiente y así, que era lo que queríamos, vaya. Muy bien. ¿Y qué vamos a pinchar de Adhesive? Pues del From Left to Right, la primera canción, Progress. Now, it's in the name. Ahí estaban, Adhesive. Bueno, la edición esta que os habéis currado también muy guapa, por cierto, ¿eh? Sí, este sí que está muy currado y este sí que es cosa nuestra, más o menos. A ver, a mí mola que lo de los diseños y eso, me mola evidentemente que tenga ahí un plus de que esté currado y eso, pero también a veces creo que hay gente que se pasa con eso y que encarece mogollón el disco y que tampoco es necesario. Pero vamos, que sí, que está muy guay la presentación de este disco en concreto. Es que el colega que te decía que hace conmigo lo de Vinyl Love. ¿Cómo se llama esto, por cierto, y el proyecto? Vinyl Love. Vinyl Love. Y eso, el colega se llama Mitchell, que es un buen colega de hace muchos años, tocaba en muchas bandas, en Collapse, en Sound of Silence, y a él es diseñador y le gusta mucho todo el rollo de ediciones ahí muy cuidadas y eso, sí, y entonces, pues así salen las cosas, que muy guay, pero eso sale un poquillo más caro, que a mí me parece bien, hasta cierto punto, sin pasarse tampoco, ¿sabes? Ya. Pero nada, guay. Ya me acuerdo una vez que comentabas de no sé qué edición que traías y en plan de que ibas a traer como súper pocas copias porque igual costaba 40 euros. Es que hay peña que... A ver, luego también es cosa del sello porque tampoco tienes que, aunque la edición sea muy currada y ha salido caro, si tú guardas un margen de beneficio normal tampoco se te va tanto. Pero hay sellos, con el auge ahora del vinilo, hay muchos sellos que están subiendo los precios mogollón y ya se te va de las manos comprar un disco, vamos. Ya. Y eso no me mola. Me mola el rollo como de exclusividad ahí de... Rollito elitista, ¿no? Sí, un poco elitista, es lo que no me gusta. Pero bueno, guardando ahí un equilibrio, yo creo que está bien. Pues sí. Venga, pues te devuelvo el de Adhesive. ¿Y qué vamos a pinchar ahora? Pues mira, ahora justo me estabas diciendo mientras sonaba Adhesive que eras de Zaragoza, que yo no lo sabía. Claro, estábamos hablando de Monaguillo sin Fronteras y de Nevergood, que están sonando de fondo todo el rato. Pues en Nevergood tocaban, creo, dos de Interlude. Ajá. Y esta banda que te voy a poner ahora se llama Ruil. Y vale. Ninguno de estos dos toca en Ruil. Pero toca Jerome, ¿no? Y... Sí, toca el batería Chuso tocaba en Interlude. Uh-huh. Y bueno, el cantante es Jerome, que cantaba en los míticos Amanda Woodward. Ah, muy bien. Vale, ¿lo pincho de aquí o qué? Sí. Ok, ¿cuál que te imita? Uf, mi francés es muy chungo, ¿eh? Pero algo como Les Bills, creo que es la 3. A ver, que aún lo estoy buscando, ¿eh? Vale, ¿y en este también has participado tú o qué? Sí, sí, claro. somos unos cuantos ellos, va, como en casi todos. Oye, ¿y tú qué opinas de...? Es que, por ejemplo, ¿no? Me voy a tu web y viene aquí que como que tus bandas, o sea, las bandas del sello, artists, y mencionas unas cuantas. ¿Ahí solo pones a los que tú has editado solo? ¿O tú haces diferencia entre lo que tú editas tú solo y lo que coeditas? No. O sea, todo en lo que haya participado en la edición, sea cogiendo 30 copias o cogiendo 200, lo considero una banda... del sello, por decirlo de alguna manera, que tampoco es eso, pero bueno. Sí, sí, bueno, en verdad sí, ¿no? Vale, y entonces me decías el tema... A ver. Les Bills. Ah, vale, sí, aquí está. Vale, venga, pues ahí vamos con Wii. Es una señal. Shit. Ahí estaban, uy, desde Zaragoza. Joder, pues bueno, a ver si vienen, ¿eh? A ver si les traes para aquí, sí, para sí, tocar sí. A Madrid. Vendrán. Qué guay, yo es que nunca les he visto en directo. Les escuché el otro día en el programa del Jaume, en el Ciudad Pudrida, que les hacía una entrevista y eso, y muy majetes, la verdad. Y suena muy bien lo que se están currando. Yo los he visto una vez porque en Asturias, con otros colegas, la gente de Pifia, montamos también, llevamos un par de años montando un mini festi ahí en una sala. Uh-huh. Y el año pasado les avisamos para tocar y tocaron ahí en Gijón. Y nada, estuvo muy guay el concierto. Qué guay. Esto de Pifia, que es como Pifia un es un colectivo sello de... también. Ah, vale, es también. Es un sello, sí. Sello. Lo que pasa es que son dos colegas y uno vive en Alemania. O sea, ha tenido que emigrar. Y el otro, pues en Gijón, en Asturias. Y eso, llevan como un sello distri. Y la mitad de la distri está en Alemania y la otra mitad en Asturias. Que bueno, está guay también. Sí, mola, mola, mola. Vale, venga, vamos a pasar con otra cosita. Vamos a escuchar ahora One for Peace. Sí. Cuéntame más de esta gente. Pues estos chicos son de Angers, un sitio de Francia. Estuvieron aquí hace muy poquito, en Madrid, tocando. Pero tocaban con unos holandeses que son así un poco conocidillos ahora, que se llaman Antilectual. Y la cosa es que buscaban concierto, yo les intenté ayudar. Estuve buscando una sala para que ellos tocasen solos, o sea, solos, que fuese su concierto. Pero me lo dijeron con muy poco tiempo, ¿no? En Madrid es bastante complicado buscar sitios para tocar así con poco tiempo. Y al final eso, los Antilectual, estos holandeses, tenían una fecha en el Rock Palace. Hablé con los chicos que montaban el concierto y los metieron ahí. Y no fue mucha gente, la verdad, creo que por la mierda del puto fútbol, porque ese día... ¿En serio? Sí, yo creo que sí. Pues que no me acordaba hasta que estaba yendo hacia el Rock Palace, que fue en el Rock Palace, y vi a todos los bares llenos de gente viendo el partido de fútbol, no sé, jugaba el Madrid, jugaba el Real Madrid y el Atlético, o sea, los dos. Vaya panda. Y eso pues se quedó, había muy poca gente, la verdad, me dio pena por ellos, pero bueno, intentaré que vuelvan y el concierto estuvo muy guapo, o sea, que una pena, pero bueno. Bueno, ¿qué se va a hacer? En fin, habrá que seguir intentándolo. Sí. Vale, pues de este LP que se llama Fail Forward. ¿Y qué tema vamos a poner? No me sé el título entero, ahora no lo tengo aquí. Es What's That You Expected? Vale, sí, aquí. Así, What's That What You Expected, eso. Kid. Venga, pues ahí vamos a ver si era lo que esperaba el niño este. Ahí estaban Wong for Peace. Pues muy bien, muy chulo. ¿Qué más nos puedes comentar de esta gente? ¿Alguna esperanza de que toquen por aquí alguna vez? Lo que te decía, eso, que tocaron hace muy poco, pero que eso, que intentaré que... Ojo, es verdad, perdona. No, nada. Pero que intentaré que vuelvan, a ver, que les salga mejor el concierto, que los vea más gente, que de verdad en directo estuvieron muy chulos. Y bueno, de hecho, la gira que hacían eran casi 3 meses de gira por toda Europa, si van a Rusia, a mil sitios. Ostras, o sea, 3 meses de gira. Sí. A tope. Vale, y te habías preparado, te queda un temita, sí, más, bueno, ¿no? Bueno, lo que te estaba diciendo ahora es verdad que nos hemos dejado. Me he saltado un tema con la panada que tengo. Quería poner Ancient Emblem, pero bueno, me has dicho que lo vas a poner otro día, sí, tú. Sí, sí, los pondré seguro. Así que vamos a poner el último que traía. Venga, ¿y qué es? Que es otra reedición de estas de las que te comentaba de un disco que salió en el 99 así, uh-huh. de una gente de Pamplona que se llamaban Seregano. Ajá. Que son gente que ha tenido también mil grupos, Half Foot Outside, no sé, unos cuantos. Y que no sé, tampoco llegaron a ser súper conocidos, pero a cierta gente, entre ellos yo y mi colega, nos molaban mucho y decidimos sacarlo en vinilo. Y yo qué sé. ¿Cómo has dicho que se llaman? Seregano. Seregano. Sí. Ah, vale, sí, aquí están. Vale, es que no los conozco yo a esta gente, ¿de dónde son? ¿Quieres que suene en vinilo o en el Bandcamp? Pásame el vinilito. Además, como comentábamos antes, este también, que lo he hecho con mi colega, que es muy friki de los diseños y todo eso. ¡Qué chulo! Es súper bonita la edición. Oh, ¡qué chulo! Pues sí, muy bonito, que se abre así por el medio. Oye, cuéntanos un poco, o sea, ya sé que es un poco trampa esto que te voy a hacer ahora, pero adelántanos, ¿qué pasa? Que el año que viene es el 10 aniversario, ¿no? Pues sí. De La Agonía de Vivir. Yo te lo decía para que no lo comentases. ¿En serio? Que sí, que eso, pues como había dicho antes, que la cosa empezó en 2005 y el año que viene va a hacer 10 años. Y pues yo qué sé. 10 años, ¿eh? ¿Cuántas sí. ediciones has hecho en 10 años? Pues estamos ahora, va a salir en breve 48, 49, 50. Salen ahora. Brutal, ¿eh? Pero sobre todo, además, es que los primeros años, cada año se acaba, participaba en una o dos ediciones, y en los dos o tres últimos años han salido casi todas, vamos. Ya, yo este año, que es cuando yo he sido consciente de tu existencia, es que he estado flipando porque digo, este chico no para de sacar sí, ediciones. Sí, sí. ¿Cómo lo hace? Pues eso, yo qué sé, con lo que te decía, al final, con la distribuidora sí que vendes bastantes discos de, pues vendes discos de grupos muy míticos. Y yo qué sé, pues el dinero que se va sacando, intento volver a meterlo en ayudar a gente a sacar discos. Muy bien. Perfecto. Venga, ¿y qué? Pues eso, esto es Seregano, uh-huh. que son de Pamplona, y yo qué sé, habrá gente que los conozca, habrá gente que no, pero que vamos, a nosotros nos gusta mucho y dijimos, solo sacamos 200 copias de este disco. Y bueno, quedan poquitas. Uh-huh. Y que se llama Field, el LP. Sí, Field, que es lo único que grabaron, de hecho, porque duró muy poco la banda. Yo creo que 2 años así, hicieron una gira así bastante larga, sacaron este disco y yo creo que poco más. Y nada, la canción se llama Driving to Somewhere. ¿Irá 33 este o 45? Pues juraría que a 33, pero no estoy 100% seguro, la verdad. Fly! Fly! Ahí estaban, Serégano. Oye, la verdad es que muy guays, no los conocía yo esta peña. Me has descubierto hoy unas cuantas está cosas muy chulo chulas. El disco. Está muy guay. ¿Qué querías contar que, algo? Sí, que me liaste para lo del décimo aniversario y se me he ido por las ramas y no he dicho nada al final. Nada, eso, que como el año que viene es el décimo aniversario, quería hacer alguna cosa así un poco especial. Y probablemente una de esas cosas sea montar ahí un mini festi, un festi aquí en Madrid. Ué. Con todo bandas así de estas que estoy poniendo, que haya editado y eso. Qué bien. Bueno, pues quedamos a la espera de que nos sí. des más detalles de este eventazo. Y nada, Fon, como ya llevamos una horita, si te parece, lo dejamos aquí. Y ya te digo, Ancient Emblem, los dejamos para otro día, que los pincharé sin duda, porque me gustan bastante. Y nada, antes de acabar el programa, agradecerte que has venido hoy, que te hayas pasado con todo tu material, que está muy chulo. La verdad que son ediciones que merece la pena tener en las manos y pincharlas tú misma en el giradiscos, porque son muy chulas. Y nada, pues oye, que enhorabuena por todo lo que te curras, porque joder, ese es el espíritu. Me cago en Dios. Muchas gracias a ti por invitarme. Y nada, si me esperas un poquito, comento tres eventos y nos vamos ya. Sí, claro. Venga, pues para mañana, que es viernes, va a haber en La Quimera la proyección del documental que se llama Cowspiracy, que bueno, pues es muy interesante, mezcla temas de ecología con temas de veganismo. La verdad es que 100% recomendable, aparte que esto todavía no se puede ver en internet, ni se puede descargar ni nada de momento, así que mira, la mejor oportunidad para ver el docu ahí gratis y en buena compañía. Luego habrá concierto de cantautoras y también pues habrá cena vegana y cositas ricas para comer y todo eso. Eso mañana en La Quimera. Y luego voy a decir un par de convocatorias. Para el 29 de noviembre en La Casica hay un concierto en apoyo a la biblioteca anarquista La Maldita. En este concierto van a tocar Atentado a la Autoridad, Duelo, Accidente y Chimpancé. Así que nada, cuatro grupazos, empezarán a tocar a las 8 puntualísimo, calle Montero 15 de Móstoles, La Casica, ya sabéis. Y luego por último ir comentando que el día 13 de diciembre, si al final sale todo bien, va a haber un concierto en Madrid, también en La Quimera, por el fin del circo con animales, que bueno, que es, son precios libres, pero lo que se pueda obtener de beneficios pues irá para la campaña que hay contra el circo con animales, que si no habéis oído nada, pues ya estamos en fechas de que ya ha empezado la campaña. Sin ir más lejos, este domingo ya va a haber cositas por donde ponen los circos, que creo que es al norte de Madrid, por Fuencarral y así, que hay una campaña para ver si se consigue que se pare por fin con esta aberración. Y bueno, total, que el día este, el sábado 13 de diciembre, habrá un festi en La Quimera con un montón de bandas, bueno, cinco grupazos: Duelo, DSD, Kirban Huten, Perras Salvajes y Wild Animals. Aquí Wild Animals con Fon por ahí entre sus miembros. Y bueno, eso, que lo vamos anunciando, que no os olvidéis, 13 de diciembre en La Quimera. Y nada, muchas gracias y chao. Chao.